emprestada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenística, eu fico. A las 10 de la mañana y 6 minutos de nuestro país, cruzamos el Océano Atlántico para recibir a Jorge López Ave, a nuestro compañero corresponsal en Europa. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, compañeras y compañeros, la audiencia. Bueno, sí, una semana más para comentar un poco la actualidad europea, que caramba que si viene bien nutrida, ¿eh? Por minutos cambia. Hace 10 minutos estaba consultando en el laptop, en la computadora, y bueno, noticias nuevas con respecto a algunos de los temas que voy a tratar y que he tenido que actualizar, porque la verdad es que la velocidad con la que cambian y se aportan cosas está siendo muy determinante en esta fecha. Sí, y uno de los temas que vos nos proponés, comenzando la lista de temas que nos plantea esta semana, con creciente preocupación, no tanto por una concreción de una guerra que se habla entre una guerra más ampliada que la que se está dando ahora, que se habla hasta en su faceta de uso de armamento nuclear, pero evidentemente mucho más tensión y Estados Unidos apurando el gobierno saliente demócrata sobre Ucrania, ¿no? Correcto, es decir, Trump, una de las razones por las cuales ganó en Estados Unidos en las elecciones, ojo, con 130 millones de personas que no acudieron a votar, siempre hay que recordarlo, sí. Pero una de las razones por las que ganó fue el tema económico, es decir, se está diciendo en muchos sitios que las elecciones las están ganando los supermercados, es decir, la gente cuando va a comprar productos está viendo que son muy caros, que no les llega el salario, y eso, digamos, repercute en el tema electoral. En una de las razones por las cuales Donald Trump ganó, como decíamos, es que va a quitar ayudas y donaciones e inversiones, porque hay que meter ahí muchas palabras, a Ucrania, ¿no? Quiere que acabar con la guerra de Ucrania porque para Estados Unidos es extremadamente costoso y porque la industria armamentística norteamericana está más bien ligada al Partido Demócrata, ¿no? Que todo hay que decirlo, se dividen las industrias entre uno y otro para que ganen siempre. Por eso decías bien que una de las razones de la situación es que el gobierno de Biden hace unos pocos días autorizó que Ucrania, es decir, ellos mismos en realidad, sí, puedan utilizar misiles de largo alcance, es decir, misiles que se puedan lanzar desde Ucrania hacia sitios muy alejados de Rusia, incluido la capital, ¿no? Moscú. Esto es un cambio cualitativo importante porque hasta ahora esa situación no se estaba produciendo ni de un lado ni de otro. Entonces, que se produzca eso va a tener unas consecuencias ya inmediatas. Decía que desde hace unas horas gobiernos como el Estados Unidos, ojo, España, Reino Unido, han cerrado las embajadas en Kiev, en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, es decir, Estados Unidos, ya había lanzado en las últimas horas, se había estrenado con esos misiles lanzándolos al territorio ruso y se esperaba a los servicios secretos, que se deben estar laburando de lo lindo, han llegado a la conclusión de que en las próximas horas Rusia iba a contestar y que uno de los objetivos era Kiev, la propia capital de Ucrania. Esto ha hecho, como digo, que Reino Unido, Estados Unidos, España, países del entorno europeo, países, digamos, importantes desde el punto de vista económico, han cerrado las embajadas en Ucrania. Es decir, han permanecido cerradas toda la mañana, desde noche, y bueno, se prevé, por tanto, que pueda haber una situación de guerra importante en Ucrania, con lanzamiento de material bélico, ¿no? Lo cierto y verdad que no es solo esa la mala noticia, Hernán, sino que algo que se está escapando un poco, pero que tiene que ver con lo mismo, es cuando decimos, bueno, dos noticias juntas se entienden mejor las dos, ¿no? La OTAN, esa banda armada llamada OTAN, está haciendo el mayor ejercicio de artillería de su historia. Digamos que no es poca cosa, porque la OTAN tiene como 70 años de fundación, ¿eh? Es decir, que esté haciendo el mayor ejercicio de artillería de su historia. ¿Y dónde lo está haciendo? En la frontera con Rusia, qué casualidad. Es decir, lo está haciendo en la zona de Laponia, en Finlandia, y bueno, ahí hay miles de soldados ucranianos haciendo maniobras de todo tipo, defensa, ataque, justo en la frontera, a escasos 200 kilómetros, que es realmente muy poco, ¿no?, de la frontera con Rusia. Es decir, esto es el segundo escalón de lo que veníamos comentando del tema de los misiles de largo alcance que Biden, con el apoyo de países de la Unión Europea, entre otros, obviamente, el Reino Unido o Francia, pues, que para disparar contra Rusia. Digamos que todo ese contexto hace que asistamos a cosas, Hernán, que parecían de películas de ciencia ficción, de esto de las películas malas de los sábados de tarde, donde se ven cosas como las que voy a comentar. Suecia, desde esta semana, ha empezado a repartir casa por casa manuales de supervivencia en caso de una guerra nuclear. Ojo con la noticia, es decir, los países escandinavos están vendiendo a sus connacionales que se puede venir una guerra nuclear, que hay muchas posibilidades con armamento nuclear, como digo, y bueno, están repartiendo un manual, un kit de actuación en caso de, como digo, de esa guerra nuclear. Ya no es una cuestión, por tanto, de ciencia ficción, sino que asumen, como vos bien decías en la introducción, una situación bélica muy importante. Jorge, de momento, te saludo a la distancia. Sabés que esta semana justamente Clair desde Suecia nos mandaba las fotos de esto que estás diciendo vos. Increíble, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, obviamente, de esta cartilla sobre recomendaciones y eso. Ahí está, se mandó la cartilla y ahora empiezan el casa por casa para explicar a la gente qué hacer, ¿no? También tiene contexto con algo que ha pasado en las últimas horas, que es que se ha vuelto a romper, qué casualidad, un cable submarino que unía Alemania con Finlandia y Suecia con Estonia. Es algún tiempo después lo mismo, ¿te acordás, Marcelo? Que claro, el Nord Stream, claro, la misma película, que ya la vi, ¿no? Que la película repetida, cuando éramos jóvenes nos repetían en Canal 4, Canal 10 y Canal 12 películas 100 veces. Sí, sí. Y la intentábamos ver, pero era siempre lo mismo. Y decía, esta es repetida, ¿no? Bueno, está, concretamente, todo tan repetido como que esta mañana las autoridades de los países, digamos, afectados, han ya culpado a Rusia directamente, igual que el Nord Stream. Por eso decimos que es una película repetida. Dentro de unos meses, una investigación resolverá que no ha sido tan así, sino que fue sabotaje de otras características, etcétera, etcétera. Es decir, que hay paralelamente, y es lo que queremos destacar, paralelamente al conflicto armado, al tema nuclear, al tema de los misiles, hay una verdadera batalla, y eso me gustaría poder explicárselo con claridad a la audiencia. Hay una batalla absoluta de la propaganda, en la información. Siempre decimos, y lo vamos a seguir repitiendo siempre, que es muy importante cuando accedemos a una noticia, sea el medio de comunicación que sea, que observemos de dónde viene, qué agencia de noticias, claro, qué intereses hay de esa agencia, si esta agencia EFE, la France Press, la Reuters, es decir, qué Deutsche Welle, qué hay detrás de esa agencia, porque si no vamos a caer en la estupidez, con permiso de la palabra, y perdón de la audiencia, la estupidez de creer que como lo dijo tal medio, ya está legitimado. Sí, sí. Perdón, y no es así. Es decir, vamos a intentar saber quién está detrás de esa noticia, por lo menos cuando firman las noticias, ver que hay intereses detrás y que hay todo un aparato propagandístico en Occidente, que es donde nos afecta más a nosotros porque vivimos en él, tanto la Europa Occidental como en Estados Unidos, que tiene su radiación hacia América Latina, unos intereses muy concretos de unos medios de comunicación muy concretos, que en Europa en algunos sitios lo llamamos falsimedia, porque responden evidentemente a los intereses de la clase dominante. Y eso hace que lo que vayamos a recibir, o lo que estamos recibiendo, por cierto, desde hace muchos años, y vamos a seguir, es una información muy parcial, muy interesada, muy con intereses concretos detrás. Y por eso, hacía comentario a lo del cable submarino que ha cortado internet entre Alemania, Finlandia, Suecia, porque, como digo, es la segunda vez que lo intentan. La primera vez les sirvió, estuvieron unos cuantos meses diciendo que había sido Rusia, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, era bastante inviable porque digamos, el primer afectado de ese problema era Rusia, y el gran beneficiado era Estados Unidos, que a las 48 horas estaba mandando gas a Europa y haciendo negocio, pero se mantuvo esa mentira hasta hace muy pocos meses, ¿no? Y bueno, oficialmente todavía no se ha reconocido que ha sido Ucrania, aunque todos los medios de comunicación del país más afectado, que es Alemania, incluso los más conservadores, los más pro-sistema, capitalistas, han tenido que reconocer que aquello fue, un, como se dice ahora, un bulo o un fake news, ¿no? Es decir, esa es sí. la realidad. Jorge, ¿por dónde seguimos? Me gustaría hablar de Italia, porque fíjate las barbaridades, y a veces decimos, va, da igual que gobiernen unos y u otros, y a veces sí es verdad, y a veces no tanto. Es decir, hay un ministro de Educación que se llama Giuseppe Valditara, o Valditara, que es de la Liga Norte, de extrema derecha en Italia, no nos equivoquemos, que detrás de la sonrisa de Meloni y de todo el gobierno, existe la extrema derecha y está gobernando. Bueno, está el ministro de Educación, ese tal Giuseppe, y fíjate, de educación, lo repito, porque lo que significa eso y la autoridad que tendría que tener de cara a miles de adolescentes, de jóvenes, etcétera, ¿no? Ha dicho que la violencia de género es por culpa de la inmigración, y se ha quedado tan tranquilo. Es decir, culpa a la violencia que sufren las mujeres a que hay emigrantes en el país, que transmiten otros valores, etcétera, etcétera. Bueno, se ha creado una cierta polémica y, bueno, los partidos, las organizaciones más progresistas, feministas, ya anuncian convocatorias de movilización en contra de esas cosas, porque el tipo quiso, digamos, como suele decir, matar dos pájaros de un tiro, sí. Matar el tema de la mujer y el tema de la inmigración. Es decir, para la extrema derecha no existe violencia de género, y por tanto, si tuviera que ocurrir algo, será por culpa de algún emigrante. Y así atacamos también a los emigrantes. Es decir, esa es la realidad que no he querido escapar, porque es una noticia que va a tener trascendencia, ¿no? Es decir, que todo un ministro de Educación, porque no es un subsecretario, un tipo que se tomó una copa, una calentura en el Congreso, en el Parlamento. No. Es una declaración del ministro de Educación. Y eso denota una ideología perfectamente definida. Y bueno, también, Marcelo, me gustaría comentar que Uruguay es de alguna manera protagonista de esta noticia, que llevan 48 horas en Francia decenas de miles de agricultores protestando para que Francia no firme el acuerdo con el Mercosur. Hemos dicho más de una vez que la agricultura europea, en especial la polaca y muy especialmente la francesa, sufrirían mucho con un acuerdo que estableciera la Unión Europea con el Mercosur. Y bueno, la gente que se está manifestando lo está haciendo con una consigna que es muy definitiva, ¿no? Dicen ellos, no debemos importar lo que prohibimos en Francia. Es decir, vuelven a la carga con el tema de que en el Mercosur no hay tantos controles, digamos, de fosfatos y de químicos para los productos y desde la agricultura como los que hay en Francia o la Unión Europea. Entonces, eso hace que los estándares de calidad bajen y sobre todo la economía de la agricultura europea, de la poca que va quedando, se entra en una depresión, ¿no? Es un tema bastante importante en Francia, donde se va a llevar al Parlamento en los próximos días y donde todos los grupos políticos, desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista, todos anuncian que van a votar en contra de ese acuerdo. Es decir, que si Francia ordena el Parlamento francés o la Cámara ordena a Macron que no firme ese tratado, no se va a firmar. Y si no se va a firmar, significa que va a haber un bloqueo por parte de un país muy importante como es Francia. Digo porque me imagino que habrá algunas expectativas en los países del Mercosur, incluido nuestro, para que se firme y que se estén haciendo números sobre un futuro exportador, pero que sepan que hay, bueno, de hecho, hay concentraciones día y noche en estos últimos días entre los agricultores franceses con fogatas, con intervención en lugares de fabricación de productos, etcétera, etcétera. Es decir, un tema importante al que en las últimas horas se ha unido Polonia, que creo que habrán hecho cuentas y habrán dicho que como vengan o como entren productos del Mercosur, también la agricultura polaca, muy tocada por el tema de Ucrania, porque Ucrania está mandando en la zona, digamos que no tiene conflicto bélico, está mandando a Europa vía Polonia muchísima materia prima agrícola, reventando los productos, reventando los precios en el resto de la Unión Europea. Y la vía de entrada es Polonia. Por eso Polonia y Francia han hecho un acuerdo común para poder oponerse a lo que se podría considerar una firma con el Mercosur. Bien, Jorge, nos queda España, Alemania también. España, interesante alguna cosa que pueda tener alguna radiación en el resto de América Latina. Se ha constituido, Marcelo, desde hace unos meses, a partir de protestas muy, muy crecientes sobre el tema de los alquileres, nada de lo que digo les va a sonar a la audiencia extraño, ni ajeno. Alquileres absolutamente imposibles, salarios que no llegan para pagar un alquiler de una vivienda digna, ¿no? Eso ha generado un sindicato de inquilinos que rápidamente creció porque fue mucha gente la que se sintió convocada, aludida por ese sindicato. Han convocado movilizaciones en muchos puntos del país y han sido un éxito muy, muy importante, digo, para la desmovilización general que existe en todo el planeta, en casi todos lados, que convocaran miles de personas afectadas directamente por la imposibilidad de pagar alquileres, fue una sorpresa incluso para esos medios de comunicación del sistema que hablábamos antes. Bueno, van a pasar a otro estadio, me da la sensación por las reuniones que estaba viendo, por los informes que están haciendo, que van a plantear una huelga de alquileres, es decir, que van a convocar a las personas que alquilan apartamentos, que alquilan pisos, a durante algunos meses no pagar ese alquiler. Eso ha removido mucho el ambiente económico del rentismo en general, inmobiliarias, propietarios, etcétera, etcétera, y hay un clima bastante enrarecido, que se llame a no pagar el alquiler y que haya un porcentaje importante que lo pueda secundar, no es un tema tampoco menor, ¿no? Y con respecto a España también me gustaría comentar que desde hace unos días varios activistas, como se dice ahora, militantes, en realidad personas solidarias en la ciudad de Zaragoza han comenzado una huelga de hambre para denunciar lo que ocurre en Palestina. Es un gesto, si queremos, anecdótico, es un tema, pero está bueno que se sepa, ¿no?, que en todas las ciudades, en todos los sitios, hay gente que tiene la bandera palestina y no renuncia a ella, ¿no? Van a convocar unos 10, 12 días de huelga de hambre. Están siendo apoyados, secundados. Esta mañana vi yo imágenes por organizaciones sociales y partidos políticos para, digamos, para arropar a estos compañeros, compañeras que han decidido dar un paso, y sirve como denuncia, ¿no? Es decir, en cuanto se hace alguna actividad o un acto de este tipo, aparecen los medios de comunicación para ver qué está pasando, por lo menos algunos de ellos. Sí, sí, y sí. Bueno, por eso lo he querido reseñar, ¿no? Bien, perfecto. Jorge, ¿cerramos con Alemania? Sí, dale, una Alemania interesante también, porque la extrema derecha ha decidido que en caso de que Scholz, el primer ministro, tenga que una moción de confianza que va a presentar, va a ser apoyado por la extrema derecha para que no convoque de inmediato elecciones generales. Es todo también un dato, ¿no? La extrema derecha se mueve en los hábitos, entre otras cosas porque la teoría política dice que Scholz es socialdemócrata y ha recibido encantado que la extrema derecha lo apoye. Y me lleva a algo que está pasando a estas horas, no ayer ni a mañana, a estas horas en la Unión Europea, que es la negociación para el próximo gobierno de la Unión Europea. Digamos, para que la audiencia, digamos, tenga un escenario completo, que la Unión Europea, a través de la Eurocámara, tiene un gobierno donde están representados, digamos, los partidos que han llegado a una cierta coalición. En el caso europeo lo forman los conservadores, los liberales, que también son conservadores, y los socialdemócratas. Han decidido, los tres suman los suficientes apoyos parlamentarios para gobernar la Unión Europea. Sucede que a las socialdemócratas le dan un solo ministro, vamos a decirlo así, una sola ministra, que en este caso se llama comisarios. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los socialdemócratas han decidido que sea una ministra española, y el Partido Popular de España se niega. Entonces se está viendo unas negociaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque la extrema derecha ha decidido que también podría intervenir, igual que estábamos hablando antes con de Scholz en Alemania, siempre y cuando la socialdemocracia, lo que hemos llamado históricamente el centro izquierda, apoye de que uno de los comisarios, es decir, ministro, sea de ultraderecha. Y en este caso ya tienen el elegido, un tal Fito italiano, es decir, colaborador de Meloni. Por tanto, el panorama, el menú es completito, Marcelo. Sí, sí. Es decir, las cuatro familias, conservadores, liberales, socialdemócratas y extrema derecha, van a gobernar Europa, como no puede ser de otra manera, manteniendo pues eso, el establishment de la actual economía capitalista que les precede, ¿no? Sí, tremendo. Siempre acomodando ahí en esa parte, no hay siempre, duda. Siempre. Y bueno, y termino con una anécdota pequeña de que en Suiza hay 70.000 personas, que no es poco, que han renunciado a ser católicos. Es una noticia interesante desde el punto de vista de la cantidad, si están como muy indignados con la historia de la pedastra que mantienen, que han hecho, que hacen, no sé, la iglesia suiza, y han decidido, como se suele decir, darse de baja. Y son como 70.000, y están, digamos, firmados de que se ausentan de esa organización llamada Iglesia Católica, y bueno, el escándalo es muy importante, porque un cardenal suizo decía, ¿dónde vamos a ir a buscar fieles después de todo lo que está ocurriendo? Y me llamó la atención. Y por eso, digamos, ponemos la frutilla en la torta con esa última noticia. Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Muy bien, Marcelo, a la audiencia. Muchas gracias y seguimos atentos a lo que pueda ocurrir.